Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Buenas tardes y buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que está en todos los territorios hoy, ayer y mañana, activando, poniéndole bueno, anehuenándose, mandándole toda la fuerza a la gente que está presa, que está secuestrada por el Estado de Chile y en otros estados también. Un aguante también a todas las cabras que salieron por justicia, por como decían ellas mismas, por el sentir una vez más abierta la herida. Un saludo a toda la gente que en las poblaciones está levantando las ollas comunes y que está resistiendo también, que está levantándose en protesta contra este estado criminal. Un saludo a todas las personas que desde su oficio y profesiones están haciéndole el aguante a todas las organizaciones populares, ecologistas, feministas, ambientales, anarquistas, socialistas de base, a todas esas personas que están en los territorios, las poblas. Muchas gracias por seguir el aguante. Esto es Aire Puro, en su versión C49, y estamos desde aquí, desde algún lugar de la quinta región. Estamos desde un día frío, este sábado 25 de julio, donde también recordamos, entre todas las personas, entidades que nombraste recién, a las mujeres afrodescendientes que hoy están conmemorando su día de lucha, este feminismo antirracista que ha estado repotente en una semana de agitación, toda esta semanita que recién pasó, y hoy 25 de julio se conmemora una vez más este día antirracista, mujeres afrodescendientes del Caribe. Así que bacán, también partimos este espacio radial recordándolas y agradeciéndoles también por todo el lehuén que han manifestado en las calles, no solamente desde así mujeres afrodescendientes, sino que otras feministas ahí que están apoyando esas luchas, porque también se viene el día por el aborto libre, seguro, gratuito, que es el 30 de julio, así que hartos días de activación y movilización por los territorios. Sí, hoy día como Aire Puro también le vamos a tirar un audio ahí que salió de la detención que sufrió Ada Huentecol y sus hijes, así que harta fuerza para usted, Ada, mucho aguante. También vamos a estar hablando con Lucio Cuenca en un rato más con respecto a, bueno, minería, COVID, salud, territorio. Así que ahí vamos a estar hablando de un estudio que salió desde Locmal, y particularmente vamos a hablar con Lucio, un gran amigo a quien le mandamos un gran saludo también. Del OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Claro, pero el estudio salió desde Locmal. De Lucio del OLCA. Y también vamos a estar hablando con la vocera del Machi Celestino Córdoba, a propósito ahí de la situación bien lamentable en la que se encuentra el Machi, para que nos actualice de qué es lo que está sucediendo, qué respuesta han tenido. Hace unos días nos enterábamos que habían algunas conversaciones y acuerdos firmados, pero también hay que ver ahí en qué va todo eso. Y bueno, y también vamos a hablar con Sergio Quinán, que es un representante de la comunidad Quinán Chicuí, ahí en Valdivia, así que vamos a ver qué noticias tienen, porque las comunidades y organizaciones de la costa de Valdivia presentaron una denuncia ante el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por transgresiones legales de invasión inmobiliaria, algo que se repite en varios territorios. Y también, para finalizar este Aire Puro y con las actividades verdes que siempre queremos estar compartiendo en este espacio, vamos a hablar con Patricia de Dos Verdes para que nos cuente un poquito de las muchas actividades que van a estar realizando en los próximos días.

Continuamos en este aire puro 648. Mandamos un muy, muy gran saludo a nuestro compañerito René, que nos está escuchando por algún lugar del puerto de este territorio. Te queremos un montón, te extrañamos también. Estamos al teléfono con uno de nuestros entrevistados del día de hoy, con Lucio Cuenca. Ahí nos van a estar contando entonces de qué se trata esta entrevistita. A propósito de un primer informe de la red de vigilancia de OCMAL sobre minería y COVID-19, estamos ahora escuchando la voz de Lucio Cuenca, un compañero que lo queremos mucho. Así que, ¿cómo está, compa? Hola, ¿cómo está, Aire Puro? Un gusto de conectarme con ustedes en este día. Y espero que estén todos bien en sus casas, con su familia. Eso. Igualmente, pues, ¿cómo está viviendo la situación antes que entremos en materia? Bueno, con el confinamiento que de alguna forma se puede llevar en estos días, cuidándonos en familia, pero también cuidando al entorno. Y bueno, con cierta impotencia, porque pasan muchas cosas en las que uno no puede actuar como le gustaría. Pero bueno, seguimos dentro de lo posible generando articulación, alguna respuesta a lo que está pasando. Y por último, sentando precedentes, ¿no? De que hay cosas que están pasando, si bien no las podemos enfrentar directamente, pero las estamos registrando para que cuando nos podamos ver cara a cara, nos podamos encontrar en la calle, se pueda hacer una evaluación de lo que está pasando. Por eso hemos lanzado esta iniciativa a nivel de Latinoamérica, justamente para, bueno, dar luces de lo que está pasando y que cada comunidad, cada territorio, organización pueda ir también tomando medidas, teniendo una mirada más general de lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Y así que estamos en eso, y fomentando el debate, bueno, haciéndonos cargo de alguna forma de la profundidad de la crisis que estamos viviendo, tanto a nivel político, ecológico. La pandemia nos interpela en ese sentido, ¿no? A que hay dimensiones de la crisis que estamos viviendo que hasta ahora no teníamos contemplado o no tenían tanta presencia en nuestros debates, y que de ahora en adelante las tenemos que considerar. O sea, claramente no podemos obviar que la pandemia es consecuencia de la depredación que los seres humanos estamos haciendo en el planeta, sobrepasando un montón de límites que permiten que estas cosas ocurran, y de eso tenemos que hacernos cargo responsablemente. Así que, bueno, en eso estamos, ¿no? Oye, y bueno, para la gente que no sabe lo que es el OCMAL, ¿cierto? Este Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, ¿tú podrías decirle una breve introducción de quiénes son, cierto? Y bueno, y para que entremos en materia de este estudio particular de la minería, ¿no? Claro. Mira, cuando se empieza a expandir la minería en Latinoamérica, porque no todos los países originalmente hace 20 años atrás, 15 años atrás, eran mineros. Chile era un país de referente, ¿no? Y se empezaba a expandir el extractivismo minero. Y junto con amigos, amigas, compañeros de distintos países, empezamos a ver que se venía esta avalancha extractivista en todos los países. Se fomentaban las políticas y las leyes que habían en Chile, en otros países, como el modelo que había que copiar. Y nos fuimos articulando hasta que por ahí, por el año 2008, se le dio forma a esta red que se llama OCMAL, que es una red que es una mixtura de organizaciones comunitarias, de organizaciones indígenas, territoriales, con también algunas instituciones que tenemos una opción por el trabajo comunitario y la defensa de los territorios. Y se le dio cuerpo, digamos, a esta articulación, que justamente lo que busca es apoyar esos procesos, generando información, sistematizando, transfiriendo experiencias, generando intercambios directos entre comunidades para traspasar directamente las experiencias que se tienen en un lugar a otro. Eso ha sido Logmal hasta ahora, generando, por ejemplo, Logmal tiene un seguimiento de todos los conflictos, ¿no? Bueno, de la mayoría de los conflictos mineros en Latinoamérica, tiene un mapa de conflictos mineros que se ha ido ampliando a otras dimensiones, como por ejemplo sobre la criminalización, sobre el impacto diferenciado con las mujeres en los distintos países, y de esa manera, digamos, ir generando información, procesando y buscando fortalecer los procesos locales de resistencia y alternativas a la minería. Eso es de Logmal, ¿no? En Chile han participado varias organizaciones, la más permanente hemos sido nosotros desde el origen, y por eso estamos hoy día en esta iniciativa también de dar seguimiento a lo que pasa con la minería y la pandemia y el COVID, ¿no? Que es lo que estamos comentando ahora. Ahora, y bueno, y considerando también de que el 22 de julio también se determina que es el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. Lucio, entonces, hay una gran problemática. Las personas sabemos de alguna manera que este gobierno, o inclusive me atrevería a decir el Estado, ha preferido políticas más bien de corte economicista, en función de mantener el status quo versus poder preocuparse más de la salud de las personas y particularmente de trabajadores y trabajadoras que trabajan en minería, ¿no? Este estudio, este informe, indica de que hay un gran número, ¿cierto?, de conflictos mineros, pero que además en esas zonas mineras es donde más se está concentrando o se está concentrando mucho enfermedades de COVID y muertos por COVID, ¿no? Sí, claro. Mira, en un contexto, como tú decías, general, donde se ha privilegiado la economía por sobre la salud de la población, el caso de la minería es un caso especial. Porque, por un lado, se le pone a la minería como la actividad económica más importante para sostener el país durante la pandemia, pero también se le pone como la actividad económica más importante que nos va a salvar de la crisis económica luego de la pandemia. Entonces, no solo cabe en este privilegio que tiene la actividad económica de la política general de los gobiernos en Chile y en Latinoamérica, sino que también tiene más privilegios todavía. Por ejemplo, en Santiago, en la región metropolitana, cuando se dictaron las primeras cuarentenas, que fueron las cuarentenas de las zonas orientes del barrio Alto, en eso está la comuna de Lo Barnechea, donde opera un gigantesco proyecto de alto impacto, que es el proyecto Los Bronces de la minera Anglo American, y en el decreto de la cuarentena se hace la excepción, ¿no? Que todo el mundo está en cuarentena, pero que quienes pueden seguir funcionando son la minera Los Bronces de Anglo American. Y eso luego se traduce en una política más genérica para el resto del país. Entonces tiene un doble privilegio, ¿no? El privilegio general y el privilegio concreto hacia la minería, que solo ha estado atento a ciertas recomendaciones generales de la autoridad y se ha dejado en manos de las mineras tomar las políticas preventivas de sus trabajadores, pero también en el fondo de lo que se extiende hacia el resto de las poblaciones aledañas a los proyectos mineros. Y eso, en las últimas semanas, ha demostrado que ha sido una actitud criminal, ¿no? Puesto que esas libertades que se le ha dado a la minería están significando numerosos contagios en los trabajadores y trabajadoras, pero también impactos hacia el resto de la población, lo que ha pasado en Calama, en Pozo Almonte, en Antofagasta, en Copiapó, ¿no? En la zona, en Rancagua, ¿no? Es una expresión de una tremenda irresponsabilidad sanitaria de privilegiar a la minería en estas medidas que debieran ser mucho más estrictas, porque los trabajadores de la minería, entre comillas, moderna, hoy día no habitan, muchos de ellos no habitan en el territorio de la mina, se trasladan desde otras ciudades, de Santiago, incluso el otro día mostraban un trabajador que estaba viajando en bus a Valdivia, que venía de Calama a Valdivia en el cambio de turno, ¿no? O sea, el hacer la trazabilidad, como dicen en salud, de ese tipo de movimiento es muy difícil, ¿no? Entonces, eso ha generado una situación muy compleja con muchos trabajadores contagiados y con muchos trabajadores muertos también en este momento. Más de 10 trabajadores han muerto en la zona de Calama, Antofagasta, a propósito de estas medidas privilegiadas para la minería. Claro, de hecho, en la nota que ustedes sacaron dice que al 10 de julio se suman como 3.000 trabajadores contagiados, trabajadores y trabajadoras. Sí, a la semana siguiente ya eran 5.000, ¿no? Hoy día yo creo que están sobre esa cantidad. A fines de julio, mediados de julio, ya eran 5.000 trabajadores en la zona de Antofagasta. Ah. Bueno, entonces, no es solamente la preocupación por trabajador y trabajadora, también es por el resto de la comunidad, y que sin duda la minería no solo ha tenido ese tipo de libertades, sino que también yo recuerdo la denuncia que se hizo en Putaendo de que también estaban llevando camiones hacia arriba fuera de horario de toque de queda, escoltados también por la policía, ¿no? Sí, yo creo que esa denuncia más concreta fue del Huasco, ¿no? En la zona de la operación de Pascualama, en la frontera entre Chile y Argentina. Yo diría que también. Las dos cosas ocurrieron. Sí, hablamos con Alejandro ahí de Putaendo Resiste. Ah, mira, qué bueno. Sí, ese dato no lo tenía, pero lo que claramente también ha sucedido en el periodo de la pandemia fue la aprobación del proyecto de los sondajes de Putaendo, de la minera Vizcachita, y la movilización que la gente se vio obligada a realizar en tiempo de pandemia, que por lo demás ha sido una movilización ejemplar, también tomando medidas de resguardo, de seguridad para la población, pero no quedándose callado frente a la arbitrariedad que se estaba cometiendo, ¿no? Pero han habido en las últimas semanas declaraciones y manifestaciones incluso para controlar las medidas de seguridad que la autoridad no estaba tomando en Calama, en las comunidades en torno al Salar de Atacama, en el Valle del Huasco, en el caso de Putaendo, en el caso acá del agua y la minera, también de Anglo American, pero del proyecto El Soldado, en el Melón, la comunidad del Melón, que se había tomado un pozo de la minera para poder abastecerse de agua. Uh-huh. O sea, han habido distintas manifestaciones de movilización en tiempos de pandemia frente a la situación de impacto que provoca la minería. Porque aquí, fíjate, o sea, una de las cosas que da cuenta el informe es que las comunidades aledañas o en el entorno de los proyectos mineros enfrentan la pandemia con un mayor estado de vulnerabilidad. Uh-huh. Porque está restringido el acceso al agua, porque también hay situaciones ya permanentes de contaminación, muchos de ellos contaminación del aire que genera afectación a las vías respiratorias y por lo tanto una mayor vulnerabilidad frente a las defensas que las personas pueden tener en los contagios de la pandemia, ¿no? Entonces la situación debiera ser de mayor preocupación de la autoridad, ¿no? Ante este tipo de convivencia, ¿no? Entre la minería y las comunidades locales. Pero sin embargo eso no ha sido así, todo lo contrario. Y eso también se ve en el informe que involucra más de 10 países de toda Latinoamérica, que ha sido una política general, ¿no? En Perú la situación de contagio han sido de miles de trabajadores y de comunidades aledañas, miles estamos hablando, ¿no? Mm. Entonces la situación es grave y de mucha irresponsabilidad. Por otro lado también se ha monitoreado en este informe los impactos diferenciados hacia las mujeres, ¿no? Que ya en condiciones normales hay situaciones de discriminación, hay situaciones de impacto que se tienen que asumir de manera más directa, y en tiempos de pandemia hay situaciones que se que se van agravando, ¿no? Sobre todo como el Estado, al no hacerse cargo de del cuidado, y se le ha transferido responsabilidad individual y a las familias del cuidado de la situación de muchas personas contagiadas, enfermas, etcétera. Eso en nuestras realidades significa una mayor carga de trabajo hacia las mujeres y mayor riesgo hacia las mujeres a propósito de la situación de cuidado en la familia, no en las comunidades. Entonces, también hay situaciones, la violencia intrafamiliar que se acrecienta, ¿no? Son temas que este informe de alguna manera quiere poner sobre la mesa. Es una red de vigilancia. Esto lo formamos cuando, bueno, vimos cómo se venían las cosas por ahí por mediados de abril, y es la idea de que este es un primer informe y esperamos en las próximas semanas evacuar otro que actualice la situación y tener, ¿no?, un panorama y entregar herramientas en el fondo para las exigencias hacia el Estado, las exigencias hacia las empresas. Las empresas se han dedicado a hacer relaciones públicas, se han dedicado a hacer marketing con esto, ¿no? El fondo que creó la Confederación de la Producción y el Comercio, que recaudó algo así como 80 mil millones de pesos, de los cuales 17 mil millones venían de la minería, de las empresas del Consejo Minero. Eso, en el contexto de la pandemia y de las necesidades que tiene la gente, es una porquería de plata. Pero, sin embargo, se han gastado millones y millones en promocionar eso a través del Mercurio en el día domingo, o en la televisión, o en acciones de relaciones públicas, cuando en realidad esas acciones buscan encubrir, ¿no?, esta tremenda irresponsabilidad que se está teniendo con las comunidades locales en una situación muy frágil, ¿no?, de sanitaria y ambiental. Bueno, pues Lucio, te agradecemos este contacto telefónico. Las personas acaban de escuchar la voz de Lucio Cuenca, nuestro compañero de Olca, y que invitamos entonces a toda la gente a bajar el informe en www.ocmal.org, ¿cierto? Red de Vigilancia Ocmal, Minería y COVID-19. Agradecido, Lucio, por esta entrevista. Que estés muy bien y nos vemos en la calle, y en todas partes, ¿no? Sí, muchas gracias a ustedes, y siempre tratando de hacer un aporte en fortalecer estos procesos, ¿no? Así que los invitamos a visitarnos en el olca.cl, en las redes sociales, y a echarle una mirada al informe, ¿no? También sugerencias que puedan hacerse desde distintos territorios son bienvenidas para complementar la información o para ver cómo se puede procesar mejor y relevar ciertas aristas que a lo mejor hoy día no estamos viendo en esta red de vigilancia. Así que muchas gracias. Eso. Por el espacio, y bueno, siempre acompañando Aire Puro en estos procesos. Así que muchas gracias. Aguante, compañero, y que almuerce rico. Que esté bien. Ok, gracias. Nos vemos. Chau. Ahí estábamos entonces con este contacto telefónico. Nos vamos a una cancioncita. Esta se llama Cutralco y volvemos entonces en más Aire Puro. Matarlos a todos, sí, sí, sí, pero para que me quedo acá.

Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Estamos de vuelta. Usted está escuchando Aire Puro, por, tal vez por la Radio Placeres, tal vez por Radio Lafkenche, tal vez por alguna de esas radios amigas y combativas que están en todo el territorio y que acaban de sonar en esa cuñita. Estamos tratando de comunicarnos con la Lamien Giovanna Tafilo, que es una de las voceras de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba, pero que en estos momentos están en una reunión muy importante y que más ratito va a haber una... un punto de prensa, ¿ya? Porque ellas están, desde las 12 están en una reunión con diputados que no sabemos quiénes son, ¿ya? Cuáles diputados ni de qué sector, pero están en esa visita que hicieron diputados al Machi, así que a las 13 horas va a haber un punto de prensa y seguramente vamos a tener noticias de eso luego, a través de los medios amigos, y yo creo que particularmente Radio Currufa, entre otras. Aún así, ¿cierto? Queríamos preguntarle un poco de lo que había pasado en estos días y el Machi estuvo por un día, casi un día entero, en huelga de hambre seca, cosa que su Machi tratante, amistades, ¿cierto? Y gente de derechos humanos, entre otras, le sugirieron que se saliera. Entonces, y dado que hubo ciertos acuerdos firmados en papel, como decía Giovanna Tafilo, que está en el Facebook de la vocería, ¿cierto? Él se salió, digamos, ¿ya? Entonces vamos a pasar a leer lo que ocurrió a los 82 días de huelga de hambre. A 82 días de huelga de hambre líquida, queremos reafirmar nuestra creencia espiritual e informar que los puloncos nos siguen pidiendo que nuestro feyentún no decaiga y que confiemos en que nuestro Machi saldrá a su regue. El día miércoles se dio inicio a la huelga de hambre seca de nuestro Lamien Machi Celestino y que esta solo fue posible detenerla gracias a nuestras autoridades tradicionales Machilonco, Huerquén, Comunidades en Resistencia, la propia comunidad Chicahual Córdoba, que estuvieron presentes en la ceremonia y que pudieron conversar con nuestro Machi. Lo queremos a usted vivo. Gracias a la tremenda capacidad de escucha de nuestra autoridad ancestral, lo convencieron y huelga de hambre seca se suspendió. Frente al pequeño acercamiento que se tuvo con el gobierno, es un gesto que se valora. Sin embargo, es mínimo en relación a la demanda concreta que se está levantando y que ha mantenido en riesgo la vida de nuestra autoridad ancestral Machi Celestino, que no pretende el gobierno salir con aires triunfalistas porque aquí ninguna situación de fondo se ha resuelto. Y si hoy la huelga seca se ha detenido es gracias a que nuestro Machi escucha a nuestra gente que le ha solicitado deponer esta medida, por lo que él ha llamado a seguir exigiendo la aplicación del Tratado OIT 169 y sus artículos 7, 8, 9 y 10, y que en definitiva no se ha resuelto el petitorio de la huelga de hambre líquida, que es A. Cambio de lugar de cumplimiento de condena y que esta sea su ruca, aplicando el convenio 169. B. Cambio de medidas de cumplimiento de condena de todos los presos políticos mapuche y no mapuche, que estos puedan cumplir, está en sus respectivas comunidades o en sus domicilios. C. Cambio de medidas cautelares a todos los presos políticos mapuche imputados y a los presos políticos imputados del estallido social. Exigimos el respeto irrestricto del convenio 169 de la OIT y en especial de los artículos 9 y 10 que dicen relación con el tratamiento de nuestros prisioneros en las cárceles de este país, mapuche y no mapuche, que estos puedan cumplir, está en sus respectivas comunidades o en sus domicilios. Nuestro Machi Celestino está decidido a llevar hasta el final esta medida de protesta pacífica, lo que significa iniciar la huelga de hambre seca en un corto plazo si esta no se resuelve en forma definitiva. Hoy se ha actuado de buena fe y el gobierno sigue teniendo en sus manos la solución de esta demanda. Sigamos sosteniendo a nuestro Machi con nuestras rogativas y sigamos presionando desde el mundo terrenal con acciones concretas para visibilizar las huelgas de hambre en curso y exigir se dé cumplimiento a las demandas que se han levantado con ellas. Hacemos el llamado a seguir intensificando la presión desde todos los territorios para resolver las huelgas de hambre en curso, y llamamos a una gran marcha en Temuco para el miércoles 29 de julio a las 10 a.m. y que se levanten movilizaciones en La Guarria y demás territorios el mismo día. Amulepe Pulamien, libertad al Machi Celestino, libertad para todos los presos políticos mapuche, familia, vocería y red de apoyo del Machi Celestino. Esto fue el 23 de julio del 2020. Sin intensidad, y vamos a estar atentos a la prensa, al punto de prensa que se va a realizar en un ratito más, a ver si podemos sacar unos audios, a ver si podemos contactarnos también con la vocera para estar atentos ahí a lo que pase con la situación del Machi. Estamos ahí harto ojos puestos en lo que sucede. Recordemos entonces la fecha de manifestación, el 29 de julio, para manifestarse no solo en Temuco, sino que en todos los rinconcitos que se pueda realizar cualquier manifestación callejera, dentro de nuestros espacios ahí acotados, con los resguardos que estimemos pertinentes, pero que nos manifestemos y que hagamos cada vez más visible este caso y todos los otros casos de huelga de hambre y todos los otros casos también de arresto de personas que no deberían por qué estar ahí, pues no deberían por qué estar secuestradas por el Estado de Chile. Sí, y en ese sentido invitamos a leer el trabajo del equipo de trabajo por los derechos colectivos, que ha sido publicado en distintos medios, pero particularmente por la red de prensa de los pueblos, en donde, y para entender un poco por qué esto no es solamente para los mapuches, sino que también tiene que ver con cómo el Estado trata a los encarcelados. Mire, el indulto, ¿cierto? La libertad condicional y la aplicación del indulto conmutativa frente a una ley, ¿cierto?, de encarcelamiento en tiempos de COVID, fue aplicado a 13.321 reclusos que salieron de prisión entre el 18 de marzo y el 31 de mayo. ¿Ya? Esto equivale a un tercio de las personas que actualmente están privadas de libertad en Chile. Este indulto y estas condiciones particulares no fueron aplicadas a ningún mapuche. Y particularmente a ningún cabre que está detenido por la revuelta social. Entonces eso es lo que les da, o lo que confiere en parte, digamos, la condición de preso o presa política. Entonces eso es una de las cosas. Y por otra parte, este estudio, ¿cierto?, nos invita a lo siguiente: no olvidar que fuentes oficiales del Estado chileno en materia judicial registraban solo a fines de enero del 2020 31 muertos en el contexto de protestas sociales. El informe oficial dado a conocer por el Instituto Nacional de Derechos Humanos para el periodo comprendido entre el 18 de octubre del 2019 y 18 de febrero del 2020 reporta un total de 3.765 personas heridas, entre ellas 439 mujeres, 282 niños, niñas y adolescentes, y 411 traumas oculares. De las 2.122 personas heridas por disparo, 500 fueron por balas, 190 por balines, 271 por bombas lacrimógenas, 1.681 por perdigones y 200 sin causa identificada. El mismo instituto ha presentado 1.312 acciones judiciales con un escaso avance hasta ahora, entre ellas 5 por homicidios cometidos por agentes del Estado, 195 querellas por violencia sexual y 951 por tortura. ¿Quiere usted enojarse un poquito más? ¿Quiere usted enojarse un poquito más? La Corte de Apelaciones de Temuco concedió libertad bajo fianza a Cristian Lavé, un ex agente de la DINA implicado en tortura y desapariciones durante la dictadura. ¿Adivine cuánto pagó? Él pagó 500.000 pesos de fianza para estar en libertad, pese a que él es imputado en particular por delitos de tortura contra un opositor a la dictadura de la comuna de Panguipulli en 1973. Él dice que es un montaje, eso es lo que dice en sus redes sociales. Y usted debería ver también cuáles son todas las cosas que han dicho su hijo en las redes sociales, ¿ya? Bueno. Esta injusticia, ¿cierto?, la vemos repetida en distintos casos, pero particularmente en casos de tortura, en cómo se trata la justicia desde aquellas acciones que cometen agentes del Estado, como esto de la DINA, hoy día la ANI, las fuerzas especiales de carabineros, los marinos. Entonces, no puede ser, pues. No puede ser que nuestra gente esté presa mientras que estas personas que sabemos que son torturadores y torturadoras andan libres por la calle. Libres y con privilegios y con un montón de regalías que bueno, no tienen ni un sentido, ¿no? También recordamos entre personas privadas de su libertad y todas estas cosas que han pasado en estos últimos días, a Ada Huentecol, que fue detenida por la misma policía que valió a su hijo, por la misma policía que ella contra quien ella ha peleado durante tanto tiempo, esta mujer tan poderosa, tan anehuenada que hemos visto luchar y hacerse cada vez más fuerte y más luchadora, tener más convicción con su lucha, fue detenida estos días junto a sus hijes, un caso ahí bastante alarmante, bastante que da bastante rabia también ver cómo actúa esta fuerza policial, solamente por estar grabando, solamente por estar registrando el abuso de los policías, solo por eso fue detenida. Bueno, sabemos también que la tienen en la mira junto con otras muchas personas luchadoras visibles que han dado la pelea ahí con tanta fuerza, están identificadas y bueno, las agarran cuando quieren, en verdad. Sí, vamos a escuchar dos audios, uno que es de días previos, ¿cierto?, al 24 de julio, que es el día que fue detenida Ada, en el contexto de que personal, vehículos blindados y personal militarizado estaban atravesando diariamente el sector de San Andrés, ¿ya? Esto porque están escoltando el traslado de materiales para la construcción de un parque eólico, ¿cierto?, que considera la comunidad de que generaría graves daños al ecosistema de ese territorio. Entonces vamos a escuchar primero uno de los audios, ¿cierto?, de lo que fue previamente, de lo que, cómo encaraba Ada Huentecol a estas personas, a estos Paco y Milico, y luego vamos a escuchar el final del audio de cuando ya estaban detenidas sobre el bus para que usted vea, sienta cómo es una detención de tu familia, ¿sí? Bueno, y de tus seres queridos y porque sí, digamos. Ya. Le mandamos, usted me avisa, compañera. Esto es Aire Puro, compas. Y usted va a escuchar la voz de Ada Huentecol. Bueno, estos son los privados que protegen a los empresarios latifundistas, para los grandes, a los ricachones. Vemos cómo ahí andan con su escopeta, amedrentando como siempre. ¿Y qué llevan, algún enfermo o algo? ¿Viene la ambulancia detrás? ¿Van persiguiendo a algún delincuente? No, señora, es que está ahí una escolta. ¿Qué escolta, de qué? ¿Ustedes son los privados de los empresarios, de los ricachones? Cumplimos órdenes, no, señora, por favor. ¿Ustedes no saben que el parque eólico que se está construyendo arriba es un daño para la comunidad de acá cercana? Señora, por favor, nosotros cumplimos órdenes, no. Como siempre, protegiendo y cuidando a los ricachones, a los empresarios. Como pueden ver, que vienen protegiendo solamente a son herramientas del parque eólico que se está construyendo ahí a pocos kilómetros de acá de mi comunidad. ¿No? ¿Vamos al parque eólico? ¿Por qué tanto guardia de estos empresarios, de los latifundistas? ¿Por qué no van a agarrar a gente delincuente? Es que te echaron de esa pimienta. ¡Me echaron harto! ¿Qué te tiraron? ¡Déjame! ¡Mira cómo me pegan! ¡Cómo me pegan! ¡Me echaron harto!

de huelga de hambre y la situación de injusticia que está viviendo el Machi Celestino Córdoba y junto a ellos también todos los presos y presas políticas mapuches que están en huelga de hambre y que están ahí privadas de su libertad, y también de todos los presos de la revuelta que hay un montón que todavía siguen ahí con unos juicios detenidos. Todo eso le vemos la relación con lo sociopolítico ambiental, porque este sistema capitalista heteropatriarcal extractivista tiene esas lógicas de actuar y que la vemos manifestada en distintos lados y lamentablemente en distintos territorios. Y junto a eso y por aquello también tenemos al teléfono a Sergio, la mien ahí de la costa de Valdivia, a propósito del punto de prensa que se estuvo realizando ayer, viernes 24 de julio, sobre una denuncia que hicieron al Ministerio de Urbanismo. Y entonces ahí le tenemos al teléfono para que nos cuente un poco más la situación en la que se encuentra. Aló, Mari, Peñi. Peñi, Sergio. Mari, compuche. Sergio Quinande de Valdivia, de la costa, de Lafkenche. Eso. Oiga, usted también está sonando por la radio Lafkenche a propósito de eso, por aquí, por el litoral central en la quinta región. Ya, ya, un saludo allá para Lafkenche. Eso. Oiga, Peñi, Sergio Quinan, usted es representante de la comunidad Quinan Chicuy. Antes de entrar en materia, ¿podría usted contextualizar a la gente dónde queda esta comunidad, cierto? ¿Cómo es el lugar donde viven para la gente que vive mucho más lejos, cierto, y que no se imagina cómo es el lugar donde ustedes están? Ya, cierto. Sí, yo soy parte de la comunidad Quinan Chicuy, pero también soy huarquén del espacio costero marino, que involucra varias comunidades del sector costero de la, bueno, en este caso de Valdivia. Bueno, nuestro territorio es lo que se conoce como la región de los ríos, y bueno, ahí hay varios pueblos chicos donde nosotros, como que la población más o menos de como 10.000 habitantes en un periodo, en un tramo como de 20 kilómetros de extensión de costa, donde hay varios pueblecitos. Niebla es como el más importante, después están Los Molinos, y son todos pueblos que están como en el borde del mar, y detrás hay mucho cerro, mucha montaña. Uh-huh. Y eso, más o menos como la geografía. Sí, oiga, frente a Corral, la Bahía de Corral, somos parte ahí, frente a la Bahía de Corral, por el lado norte. Claro. Es un lugar muy bonito, a quien invitamos a la gente a visitar respetuosamente esos lugares. Peña y Sergio, el 24 de julio se dirigieron a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo ahí de la región, para presentar una denuncia, ¿cierto? ¿Podría usted contarle, por favor, a la gente de qué trata esta denuncia y por qué se ven en la necesidad de denunciar, ¿no? Sí, bueno, sí, como usted decía, el día de ayer nosotros ingresamos una denuncia en el MIMBU, en el Seremía, por más que nada para que MIMBU fiscalice el loteo que se están realizando en las montañas de nuestro territorio, por empresas inmobiliarias que han adquirido terreno y están loteando para venta de pequeñas parcelas y condominios, en general como para urbanizar, el propósito de urbanizar los cerros costeros, donde finalmente son de uso agrícola esos terrenos, uso rural, pero hoy en día esas empresas están queriendo vender, hacer negocio y convertir en zonas urbanas esas zonas de la altura de los cerros. Y para ustedes, ¿por qué son? ¿Cuál es la importancia que ustedes dan en términos territoriales a ese lugar? Bueno, aquí está el tema del agua, es como lo más principal, porque bueno, yo voy a explicar que en el caso del agua, nosotros del agua que nos abastecemos viene de lo que el cerro es capaz de retener en los inviernos con la lluvia. Y eso en la montaña, el bosque, hace ese trabajo y después lo va soltando el agua, por eso se alimentan los esteros. Diferente con el tema de la cordillera, con la cordillera donde nieva y la nieve en la que derrite, en este caso es solamente lo que los cerros pueden retener, en el caso del bosque nativo. Y están como extrayendo y dejando la capa vegetal, extrayéndola, y también el bosque nativo, por lo tanto no hay retención de agua, Y para los veranos, de hecho, hoy en día, siempre en los últimos años, tenemos problemas de sequía y con esta instalación de estas moliares se nos va a agravar. Vamos a tener drásticos problemas de agua. Principalmente la principal preocupación y alarma en la comunidad costera, que nos vamos a quedar sin agua. Eso es como la mayor preocupación dentro de también otros daños medioambientales que están haciendo esta empresa, por ejemplo, eso precisamente, la pérdida de bosque nativo, la tala raza, la intervención de cursos de agua, y eso, la extracción de árido, en fin, afectaciones, mucho daño medioambiental. Yo creo que es algo que no había pasado acá tal vez nunca, como es un daño para nosotros como sin precedente en la costa, y son varias los proyectos que están emplazados en diferentes puntos del sector que yo le estaba comentando. Proyecto, está hablando ahí de distintos proyectos inmobiliarios, ¿no? Que además se encuentran fuera de los límites urbanos establecidos en los planes reguladores. Sí, correcto, está en la parte alta, porque los planos reguladores llegan hasta la cota 100. Uh-huh. Y estos proyectos están sobre la regulación de todo ordenamiento territorial. Y son varios proyectos, y eso a nosotros nos tiene muy preocupado, en general no solo a las comunidades, sino también a la gente que no es gente mapuche, pero que vive acá, y de hecho la costa se ha poblado bastante en el último tiempo, como ha llegado mucha gente a vivir, porque igual es un lugar tranquilo, como acabando un poco de la contaminación, un lugar limpio, y hoy día nos vemos amenazados todos con estos proyectos inmobiliarios. Ustedes también han publicado que los artículos establecen bastante bien de que no se podría construir en esa zona, ¿cierto? Y que al parecer estas viviendas serían viviendas sociales, pero hay unas viviendas que tendrían hasta un valor de 1000 unidades de fomento. Lo cual un poco deja fuera un montón de gente, diría yo, y que correspondería entonces a la Secretaría Regional cautelar que las subdivisiones y construcciones de los terrenos rurales con fines ajenos a los de la agricultura, ¿cierto?, no originen nuevos núcleos urbanos. Ese también es una de las preocupaciones, ¿no?, de que aquí se genere un nuevo núcleo urbano que no está regulado de alguna manera, ¿no? Claro, eso es la denuncia que nosotros hicimos al MIMBU, como que es su competencia, pero también hay otros organismos que tienen que velar por el tema también, por ejemplo la DGA, o CONAF, con la Costa de la Tabla de Bosque Nativo, pero principalmente nosotros queremos que estos proyectos, porque esa es una de las tantas gestiones que estamos haciendo en el MIMBU, pero tenemos gestiones de otros organismos, y en realidad nosotros queremos que aquí los proyectos se detengan, porque no se pueden ejecutar esos proyectos en los cerros, y como usted decía, no, estos proyectos son como para proyectos de un alto valor monetario, no estamos hablando de viviendas sociales, son proyectos privados, claro. Son condominios para de mucha UF el valor, entonces nosotros queremos que esto entre en relación ambiental. Y aquí igual hay un tema que nosotros hemos denunciado, que es la falta de fiscalización del organismo, que esto lleva mucho tiempo acá y nadie se ha hecho cargo. Nosotros hemos puesto muchas denuncias, pero aquí yo no sé qué pasa en Valdivia, si están trabajando el organismo, si están aplicando la fiscalización, o sea, si están haciendo su pega, como bien dicho. Nosotros no hemos visto eso, que el organismo esté haciendo su pega. La autoridad política, nosotros nos han dejado tirados, no hemos visto al alcalde, no hemos visto al intendente, no hemos visto ninguna autoridad política acercarse a nosotros, y la gente igual acá está como un poco asustada por este tema, porque es principalmente por el tema del agua, eso es como que lo más le preocupa a la comunidad, pero como le digo, hay otras afectaciones que son tal vez no tan visibles o urgentes para las personas, pero la pérdida de bosque nativo, la pérdida de fauna y la pérdida de espacios como de la fauna silvestre, igual el agua, la extracción de cursos de agua es un tema grave, la intervención también de la tierra, de los áridos, la extracción de áridos aquí están provocando un desastre en los cerros de la costa de esta empresa, y hasta ahora no había ningún organismo que se haya pronunciado, ninguna autoridad política que se haya hecho cargo de este tema. Sí, pues más o menos que ocurre así, porque lo que le importa es solamente ejecutar sus negocios, ¿no? No le importa nada que no tenga que ver con esa visión humana de la realidad. Peñi, quiero aprovechar igual de preguntarle a usted cómo están los procesos de la costa, porque ahí también habían otras problemáticas que tenían que ver más con la pesca, ¿cierto? Y con otras instancias. ¿Usted está informado de aquello? Bueno, los pescadores acá se han manifestado con el tema de la biología y eso, han defendido ese tema con muchas escaleras, como que otra vez habían subido un al tribunal constitucional una claro. pesquera como para evitar que se, y la gente acá igual se manifestó, los pescadores igual han sido activos en ese tema, defendiendo esa ley. Claro. Pero bueno, nosotros las comunidades lo que estamos haciendo también es como trabajar por medio de la ley de Afkenche. Claro. Y ese tema, nosotros tenemos toda la región pedida con espacios costeros marinos, uh-huh. Para poder proteger todo el borde costero y evitar que cualquier proyecto extractivista se instale en nuestra costa. Entonces igual ahí estamos usando ese instrumento, uh-huh. y estamos tratando también de que avance ese tema y ojalá que llegue un puerto algún día y podamos establecer un espacio costero definitivamente para que al final la gente del territorio tenga la capacidad de decidir sobre lo que hace y lo que no se hace dentro del territorio. Eso igual es un tema largo, ese tema del espacio costero, porque nosotros hay mucha resistencia de muchos sectores, especialmente productivos, que no quieren que eso, porque ellos tienen otros fines, o sea, de hecho, otros fines como para la inversión, no van en, como se dice, en sintonía con la necesidad de la gente del lugar o las comunidades afquenches o los pescadores. Claro, claro que sí. Y de hecho, yo me atrevería a decir de que a veces las inmobiliarias guardan relación con estos grandes proyectos extractivistas, ¿no? Claro, yo creo que aquí, en caso igual de Valdivia, que hay un movimiento en Valdivia, no sé si has escuchado, de defensa de los humedales, porque Valdivia es una zona con muchos humedales. Claro. También ha habido una defensa de los humedales y ahí las organizaciones se han dado cuenta que hay un poder muy fuerte ahí detrás de las empresas como constructoras, como por medio de la Cámara Chilena de la Construcción, y ellos tienen mucha fuerza como dentro de lo local, pues. Entonces igual, y este tema es muy parecido a lo que nos pasa a nosotros, porque también detrás de ellos está apoyándolo también la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces igual hay todo un juego como medio de poder ahí de esa gente. Claro. Usted está escuchando la voz de Sergio Quinán, que es representante de la comunidad Quinán Chicuy. Compa, un saludo, un abrazo, mucha fuerza para el proceso que ustedes están viviendo. Y quisiera pedirle a usted algunas palabras finales, ¿cierto? Porque estamos en tiempo de revuelta, estamos en tiempo de organización y de, al parecer, llegar a otros paradigmas de comprensión de la realidad. Entonces, ¿cuál sería su llamado al resto de la comunidad que está escuchando? Y si puede darnos algún vínculo de internet en el cual la gente pueda también informarse de lo que ustedes están viviendo o ustedes mismos comunicando. Sí, igual un saludo a toda la gente que igual está defendiendo su territorio en todas partes, porque este tema del extractivismo se ha ido como cada día manifestando con más violencia y también la gente ha despertado y está defendiendo su territorio, pues igual es bueno que todos no permitamos que esta idea se instale en nuestro territorio y nos termina al final destruyendo nuestra forma de vida. Entonces, sabemos que toda la gente en diferentes partes está luchando y eso fuerza para todos y también para nosotros para seguir este proceso. Nosotros tenemos un Facebook que se llama Mola Costa Valdiviana. ¿Perdón, puedes repetirlo? Mola Costa Valdiviana. Ya. Ese Facebook está como informado respecto al tema de la inmobiliaria en nuestro territorio. Un saludo a todos, harto de buen para todos los territorios. Eso. Y también un saludo al un fuerza para el tema de lo que está pasando en MASH y los presos políticos mapuche, que prisioneros políticos mapuche que están ahí en la huelga tratando de exigir sus mínimos derechos que el Estado le ha negado. Ahí fuerza para eso y amulete, estoy guayando. Eso, aguante Peñi. Peu callar, Peñi, que esté muy bien. Peu callar, Así entonces, con la situación que se vive en la costa valdiviana, nos vamos a ir a una cancioncita que se llama Neu Buen Peñi y seguimos entonces en más Aire Puro. Thank you.

desde que eso sucedió, ha sido mucho más fuerte el trabajo territorial, ha sido mucho más fuerte la visibilización y también la organización en cuanto a interponerse ahí frente a los proyectos extractivistas en los distintos territorios. Así que, y desde ahí también se va a hacer un cadenazo radial este 22 de agosto, lo empezamos a nombrar desde ahora para que estén atentos y para que se vayan sumando también todos los distintos medios independientes, medios contestatarios y también ahí revolucionarios que quieran sumarse o que quieran participar de alguna u otra manera de este cadenazo radial que sale de la Red de Medios de los Pueblos. Sí, y parte de la Red de Medios de los Pueblos es Radio Curruf, quienes a través de su Facebook dicen que hace una hora una Lamien fue herida en una manifestación contra el Celtrán de Paso que pretende instalarse en territorio mapuche. Se han convocado y reunido alrededor de 20 comunidades mahuidache, maquehue, ñirimapu, metrenco, entre otras, para dar apoyo y manifestar el profundo rechazo de la construcción de la subestación nueva metrenco, la cual está a nombre de la empresa Besalco Sociedad Anónima, y la cual también se instalaría en medio de comunidades mapuche interviniendo con el Itrofilm Moguén del entorno, considerando que habitan dos trayencos cercanos al río Quepe. Así que ahí nos están pidiendo difundir, esta es una noticia en desarrollo. Recuerde Radio Curruf, ahí en vez de U le pone una V, Radio Curruf. Compañeros, amigos, mucho cariño y a toda la gente ahí, la Lamien que esté herida, está el video por si acaso usted lo quiere compartir en sus medios. Así que esas son cosas que están pasando ahora. Sí, entre cosas que van a seguir pasando, de repente pasar actividades o no, ¿tenéis como noticitas, cosas que comentar? Sí, no, son ayecán que están ocurriendo a propósito en apoyo al Machi Celestino Córdoba en Concepción. Hoy día desde las 12 horas están ahí en la Plaza Lautaro, la ex Plaza de Armas, le pusieron Plaza Lautaro, está bueno. Así que en apoyo al Machi Celestino Córdoba, en realidad a todos los presos políticos. Esa, y también a propósito del Machi Celestino Córdoba, exigiendo la vuelta a su rehue, se va a realizar un conversatorio con Giovanna Tafilo, parte de la vocería del Machi Celestino, hoy, sábado 25 de julio, a las 19 horas, a través de Instagram, coordinadora de Peñalolén, Facebook, coordinadora de asambleas y organizaciones territoriales de Peñalolén. A propósito de la noticia que estábamos dando de ahí de Valdivia, hoy 25 de julio a las 16 horas, hay un OTRAM por la defensa territorial, los ríos libres y rebeldes. Frente al avance inmobiliario van a hacer este tema, ¿cierto? Que van a estar conversando distintas personas. Rebeca Fuensalía Schmelzer, presidenta del Comité de Agua Potable Rural Niebla Los Molinos. Melinka Villalba, vecina de defensa del agua sector Pino Huacho. Orlando Colipán, Pilingüe, caso inmobiliario Puerto Ryan Cura. Hay una programación, esto es 25 de julio, ¿cierto? Es decir, hoy a las 4 de la tarde, para quienes están escuchando en vivo este programa. Pero hay una programación para el 1 de agosto, la amenaza de los proyectos hídricos, para el 8 de agosto, la amenaza de los parques eólicos y 16 de agosto, soberanía alimentaria. Esto está organizado y transmitido por la Red de Defensa de los Territorios Los Ríos. Así que aguante, compañeros, esto es una información que está en Moda Costa Valdiviana, la página ahí que nos comentaba Sergio recién. Buenísima. Por otra parte, en San Antonio, desde Modatima San Antonio y con colaboración en las transmisiones de Radio Lafquenche y Radio de Acción, continúan los ciclos de conversatorios desde una mirada humana y sencilla, Vivir sin Agua. Esto se va a realizar también hoy, sábado 25 de julio, a las 19 horas, en una transmisión en línea de Modatima San Antonio, donde va a estar Damaris González de la Villa Mirando al Mar de Bellavista, Valeria Velázquez del sector Aguas Buenas y Bárbara Montenegro de Villa Esperanza del sector Puente Arévalo. Así que ahí más conversatorios, cositas que se están haciendo por los internets para que sigamos en el activismo, sigamos movilizados igual nomás, ¿cierto? Sí, pues. Se va a lanzar también un librito, ¿cierto? A 84 años del alzamiento popular en tierras ibéricas. Ediciones Sabandija nos invita a que presentarán el sábado 25 de julio, hoy día, el libro sobre la revolución y contrarrevolución en la región española del grupo Barbaria. Así que ahí también Radio Curruf nos está invitando a esta actividad. Ediciones Sabandijas, búsquela y seguramente tendrá muchos más títulos para mandarle, ¿no? Hay muchas noticias, compañeros. La verdad es que están pasando cosas bastante, bueno, como siempre, pues, difíciles, ¿no? Pero la gente se está organizando, la gente está saliendo, sobre todo pueblo mapuche está meta saliendo a la calle. Entendemos los miedos que tenemos. Yo quiero que ser claro en esto. Sabemos de que la gente también tiene miedo del virus y eso es completamente respetable y entendible. Sin embargo, tenemos que ser creativas en la forma en que nos manifestamos, porque el avance del patriarcado, del extractivismo, del neoliberalismo está pero tremendo. Entonces invitamos a toda la gente a poder manifestarse de las distintas formas que pueda contra estos avances que están haciendo en los distintos territorios. Oiga, le cuento que tenemos al teléfono ahí un contacto para seguir con más actividades. Uh-huh. ¿Le sacamos al aire al tirito? ¿Tiene alguna cosa ahí en el tintero? No, mandémosle nomás, sí. Ya, vacans. Preparamos aquí los micrófonos entonces y tenemos al teléfono a Patricia de Dos Verdes, una activista ahí que la hemos escuchado ese nombre por varios lugares, que es perteneciente a la Escuela Reverde, para que nos cuente un poquito de las actividades que se van a estar realizando durante el mes de agosto. ¿Cómo estás, Patricia? Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Muchas gracias por llamarme y por hacer esta conexión, pues, importante. Aquí estamos re bien y contentos también de que nos atienda este llamado, porque nos interesa que las actividades y las acciones que se estén realizando salgan de las voces que lo accionan más que de nuestras voces. Así que los micrófonos están abiertos ahí para que nos cuentes de qué se tratan estas actividades, hacer la invitación, por favor. Bueno, a todos, comentarles que la Escuela Reverde, si bien es cierto, estamos más encerrados y todo, pero no estamos callados y hemos estado haciendo actividades y toda esta época, variados cursos, talleres, y ahora venimos con un ciclo bien interesante de talleres que parte este 27 de julio, que pueden ver en el Instagram de la Escuela Reverde, recuerden con B larga, Reverde con B larga. Entonces ahí desde el 27 de julio hasta la tercera semana de agosto tenemos talleres calendarizados, y que van a ir en ayuda de las ollas comunes que se están levantando acá en el sector de Conchalí. Nosotros ya tuvimos la primera instancia con la gente de Rizoma y de la Huerto Libertad, que queda en el barrio Yungay, y de Rizoma de la Universidad de la UNCE. Ahí hay compañeros que están trabajando en ese territorio. Y también hicimos este tipo de talleres, pues. Y la gente respondió súper bien, porque son talleres a Lucas. Entonces, bueno, la instancia es que podamos ir en ayuda de las ollas comunes, que en realidad lo que quiere hacer este Estado es que quiere hacerlas pasar como que también son parte de ellos, pues, como producía prácticamente por el Estado. Está escuchando la voz de Sergio, que cambiamos de interlocutora. Hola, oiga, compa, ¿podría invitarle a la gente cuál es el lugar donde se pueden inscribir? Mira, tienen que meterse nomás en el Instagram de la Escuela Reverde. Uh-huh. Entonces las fechas van a ser directos, van a ser en directo y ahí todos pueden participar. Uh-huh. No hay límites, no hay una inscripción que si tú no estás inscrito no puedes participar. La idea es que todos los que quieran se metan. Va a ser un en vivo por Instagram y, como te digo, con el compromiso de que los que puedan aportar con algo lo hagan. Uh-huh. Bueno, hay gente que no puede, no hay ningún problema, ¿entiendes? Pero claro, lo ideal es que si tú podís y tenés conciencia, lo hagáis. Claro. Como para que vamos en ayuda de todos, pues al final esto es para todas, no para todos y para todas. No es una cuestión que tenga que ver con alguna organización en específico, sino que es para la población, pues. Y eso es lo importante y lo potente, pues, acá. Claro, levantarse, sí, desde, ¿cierto?, desde el pueblo, que ayudamos nosotros entre nosotros, nomás no entendemos, ¿eh? Y sabemos cómo poder ayudarnos. Sí, pues esa es la idea. Y un poquito avanzar en todas nuestras soberanías, ¿no? Es que la autonomía más que soberanía, vos. Ah, sí, es autonomía. Autonomía de la gestión, autonomía de sembrar, de poder estudiar, de trabajar, de tener estos oficios, de darle importancia nuevamente a los oficios y a la tierra, pues. Que, claro, ahora como la gente, por lo menos aquí en la capital, que ya me tocó estar acá en este encierro, se dio cuenta, yo creo, empezó a mirar los patios ya no como un lugar solamente para hacer el asado, pues, sino que es un lugar que también se puede cultivar, donde podemos tener nuestra autonomía alimentaria y que nadie nos puede venir a decir qué sembrar y qué no. Y de pasadita, por eso mismo, no es el TPP, pues, y el TPP todavía está ahí, así que por favor no bajemos los brazos y defendamos la semilla, la tierra y los territorios que también nosotros somos parte de ellos. Bueno, compañera. Sí, tal cual. Oiga, por aquí me están soplando de que si puede nombrar un poquito de nuevo los talleres, un título, ¿cierto?, de los talleres que se van a hacer. Talleres de economía circular, de asociación de cultivos, introducción a la permacultura, cultivos con fases de la luna, compostaje, lombricultura, de hierbas medicinales, mantención de bicicletas, suelo como organismo vivo. A ver cuál otro tenemos por acá, jabones y detergentes ecológicos, bueno, y van a haber unos también que tienen que ver con los animales, nuestros compañeros que están aquí en la casita, pues, vamos a hablar de gatos, de perros, de las leyes que están ahí, viendo el tema de la tenencia responsable, que también es muy importante tener en conciencia que también ellos no están para servirnos, pues, sino que son compañeros que nosotros tenemos y compañeras que tenemos a nuestro lado. Claro. Entonces, darles también la relevancia y el cuidado que corresponde. También van a ver esos que van a estar a cargo de una compañera que es veterinaria y que ahí es como la más facultada para hablar del tema, como del cuidado de ellos. Bueno, oiga, usted está escuchando la voz de Patricia Dedos Verdes, una linda compañerita ahí que ya nos hemos encontrado por Paine y por otros lados, así que un fuerte abrazo, compañera. Si quiere algún mensaje final para toda la gente que está escuchando este medio de comunicación. Sí, pues no a la, criminalización de los activistas, liberación total a los cabros que están ahí de la revuelta, no hay que olvidarlo, el 10% que se va a recibir ahora también es fruto del trabajo y de la lucha de los compañeros y compañeras que están en este minuto encarcelados, entonces por favor no los olvidemos. Uh-huh. Aguanta semilla, que aquí estamos para defenderte, para siempre, y no al TBB. Eso. Nosotros de esto vamos a salir, porque somos un pueblo muy hermoso, en un país muy hermoso, y nos han hecho creer todo lo contrario, pero no le creamos nada, nosotros somos potentes y los mejores. Eso, aguante, che, que esté bien, hermana. Nos veremos. Un abrazo inmenso para usted y muchísimas gracias. Igualmente. Chao, que estés bien. Chao, chao. Qué hermoso escuchar ahí todo el Nehuen de la compañerita. Le agradecemos mucho, mucho este contacto telefónico. Recordamos entonces Escuela Reverde con B larga ahí en Instagram. Se pueden ir sumando a los talleres y aportar ahí un poquito. Obviamente cuando son estas actividades por internet no podemos estar vigilando quién pone un aporte y quién no, pero apelamos ahí un poco a la conciencia de la gente que los aportes van a ser entregados para las iniciativas de olla común y de todas las actividades ahí territoriales, poblacionales que se están realizando por allá por Santiago, pero que también se están realizando en distintos territorios. Nos vamos a escuchar una cancioncita ahora, se llama Canción Agua, Riego y la Agricultura, ahí a propósito de lo que nos invita esta compañera y lo que nos invitan también desde la Escuela Reverde a que nos organicemos también en la siembra, en la defensa de la semilla, la defensa del territorio y la defensa del agua también, que son cosas que necesitamos para nuestra autonomía alimentaria. Si el riego y la agricultura no se pueden separar, cuide las aguas ahora para mañana regar. Si el riego y la agricultura no se pueden separar, cuide las aguas ahora para mañana regar. Con el agua el campesino cosecha más y mejor, y a su hogar puede llevar el fruto de su sudor. Con el agua el campesino cosecha más y mejor, y a su hogar puede llevar el fruto de su sudor. Thank you. riego y la agricultura no se pueden separar. Cuide las aguas ahora para mañana regar. Si el riego y la agricultura no se pueden separar, cuide las aguas ahora para mañana regar. Con el agua el campesino cosecha más y mejor, y a su hogar puede llevar el fruto de su sudor. Con el agua el campesino cosecha más y mejor, y a su hogar puede llevar el fruto de su sudor. Sepúlveda de la red de acción en Planicidad Chile y estoy escuchando Aire Puro. Parte final ya de este Aire Puro 649. Donde tuvimos una variedad de informaciones, ¿no? Por un lado hablamos con Lucio Cuenca de OLCA, pero también parte de OCMAL, el Observatorio de Conflictos Mineros de Latinoamérica, a propósito de este primer informe que se sacaron, que está re bueno ahí, de la relación COVID-minería y todos los pasos ahí que le han dado para que la minería siga trabajando, con ello cómo se ha ido contagiando la gente. Así que ahí está bueno ese informe, lo puede encontrar en ocmal.org. Ahí puede encontrar ese informe y darle lectura ahí más a cabalidad. Sí, y la verdad es que hay varias noticias que están dando vuelta por ahí. La Asociación de Reporteros Independientes nos invita a leer de que el sábado 25 de julio a las 1:20 de la mañana finalizó la audiencia de formalización de los compañeros Francisco Solari y Mónica Caballero, la cual dio inicio el viernes a las 17 horas. 4 horas de la Fiscalía y luego otros querellantes. Y el resumen de las causas son que para Francisco le dicen que hay usurpación de identidad consumada, artículo 14 en inciso primero, letra D, ley de control de armas básicamente, en grado consumado, 2 homicidios frustrados a carabineros, ¿cierto?, de la 54 comisaría, cuando los pagos matan a nadie le importa nada, homicidio calificado frustrado a Hinspeter, ¿cierto?, lesión grave a carabineros de 54 comisaría consumado y 5 lesiones menos graves en grado consumado. A Mónica y Francisco, 2 activación y colocación de acuerdo al artículo 14, inciso 1, de control de armas, delito de daños consumado, eso por parte del Ministerio Público. Querellante de Hinspeter, Juan de Acosta, pide además la aplicación de la ley antiterrorista y plazo de investigación quedan 6 meses, ¿cierto? El llamado, por supuesto, de abrir los lazos de solidaridad con Francisco y Mónica, compañeros ahí que, como se dice, ni inocentes ni culpables, solamente son anarquistas y ahí están pagando el precio de un Estado que defiende a terroristas de verdad ahí con uniforme, como Cristian Lavé también, el torturador. Así que aguante solidaridad con Francisco y Mónica. ¿Más cositas? Más cositas entonces. Sí, a propósito, o sea, no a propósito, pero dentro de buenas noticias, se dejó un poco más ahí libertad. A lo mejor tú podís, yo no cacho mucho bien la noticia, pero este 23 de julio ya se, se rechazó ahí una hinca de dientes que le querían hacer a la jibia por parte de los empresarios, así que le da un paso más ahí libre a los pescadores, les pescadores artesanales, que estuvieron ahí bien potentes con la defensa de la jibia, con la defensa del mar también, de ahí todo lo que se le quiere expropiar desde esta pesca artesanal que es tan bonita y tan en relación al territorio y tan también en relación con nuestra alimentación saludable y autónoma. Sí, está buena. Igual, por supuesto que la pesca artesanal debería estar reprotegida, pero frente al avance de la industria pesquera semi-artesanal que le llamaron, esta pesca de arrastre, que querían hincarle el diente ahora a la jibia, el Tribunal Constitucional consideró que era inconstitucional que ellos también ocuparan la jibia, que se le había dejado exclusivamente para los pescadores artesanales. Así que aguante la pesca artesanal nada más, pues. Y por supuesto que vayan por más. Es su oficio, no es de las grandes industrias. Y además que el daño ecosistémico que significa que las grandes industrias saquen así de masivamente, sin ningún criterio, todos los seres del mar, es terrible. Entonces ahí aguante la pesca artesanal, aguante también la marcita libre y todos esos seres que habitan esos territorios. Lafkenche, Lafkenmapu. El resumen.cl nos invita a ver unas imágenes que demuestran la negligencia extrema de empresa química y forestal andina Ingredients, ex Harting Aromas, en Arauco. Esto lo publicó el 23 de julio y ahí usted puede ver cómo la fotografía se ve en los estanques de la empresa química y forestal que se encuentra en un estado deplorable, siendo y que se acusa que hay un riesgo en salud y integridad de la población y del medio ambiente. La empresa ha sido denunciada por intoxicar a la población de la comunidad de Horcones en Arauco. Y además las denuncias de explosiones que atemorizan y llenan de gases tóxicos el ambiente. Así que ahí vea la nota entera en resumen. Noticias lindas. En la población Miramar, en Antofagasta, se recibió con fuego artificial en las noticias de liberación de algunos de los detenidos políticos del estallido social. Así que aguante como en Antofa ahí están... Está buena. Está bueno Antofa, ¿eh? Sí. Hay que hacer unos contactos telefónicos con Antofa y para que nos cuenten entonces cómo está la cosa. Así que bonito. Qué bueno que los fuegos artificiales no son porque llega droga, sino que porque están al aguante con la gente. Está y fue en varias partes de Antofagasta en todo caso. Así que aguante Antofagasta. ¿Algunos, bueno, comentarios quizás, no? ¿Tú tenías ahí más notas o no? No, tengo ahí recordando con lo que partí nombrando en este aire puro, estamos este 25 de julio conmemorando y visibilizando un feminismo antirracista y por Instagram se va a hacer una manifestación virtual, ahora están saliendo ese tipo de cosas, entonces para que se meta ahí al Instagram feminista afrolatina de Keila Lencar. Keila Lencar. Ahí para que estén atentis a esta manifestación virtual que se está realizando ahí desde un feminismo antirracista. Bueno, hay una comentario, digamos, por ahí por las redes que dice: las cuarentenas en Santiago comenzaron con 1.306 casos y 4 muertos diarios. Ahora comienza el desconfinamiento con 2.545 casos y 76 muertos diarios. Hashtag transición, hashtag paso a paso al rebrote. Estamos viviendo en un país desigual, pero con un pueblo despierto, con pueblos despiertos por todo el territorio. Aguante las comunicaciones, aguante nuestra amistad, compas. No rompamos nuestros vínculos, fortalezcamos la red. Aguante los presos políticos mapuche que están en huelga de hambre. 7, 20, 83 días de huelga de hambre, eso supera cualquier cosa que yo pueda en lo personal. Así que mucho respeto para esa gente y para todas las personas que hoy día están organizando ollas comunes, entre otras actividades. Mucho aguante y muchas gracias por seguir. Aguanta, aguanta. Recordemos el miércoles 29 de julio, llamado manifestación por la libertad del Machi Celestino Córdoba y junto con ello también a todos los presos políticos mapuches, no mapuche, a todos quienes están realizando las distintas huelgas de hambre. Esto fue Aire Puro. ¿Se le queda algo en el tintero? Aire Puro 648 ahí con todo el Nehuen. Ojalá que nos vayamos ahí con ese Nehuen que Patricia de Dos Verdes nos transmitía a través del teléfono, que no nos vencerán, somos terrible poderosis, y nos vamos con eso, con ese poder que nos anehuene para esta semanita. Muchas gracias a todos los distintos medios libres que hacen posible que estas comunicaciones sean posibles. Uh-huh. Le mandamos mucho cariño a toda la gente ahí, el René, el Nelson, que nos estaban retroalimentando, ya todas las distintas redes y tejidos que se han ido articulando a través de estos 12 años de Aire Puro. Nos escuchamos entonces, cariñas para todos. Nos vamos a ir con una canción de Dani Aneco. Quiero brindar a la luna salud por tanta gente pura, hagámonos notar a través de la mar, en el mar de cáscara, de pieles superflua. Activa tu cuerpo, tu mente, tu ave, vuela tu propia velocidad en la carretera mientras la ciudad se estanca en horario punta. Apunta tu energía en girar dentro de tu universo, disperso y diverso. Tuerto, siembra sabiduría para cuando tus emociones te debita cada día. Acaba con la maleza que roba de ti tu energía hermosa. Hay que dejar que la planta crezca, libre y salvaje. Hay que dejar que la planta crezca y emprenda su viaje. Viajando por el camino de la serpiente, empodérate de lo que te hace más fuerte. Esta es la hora de salir del sillón. Vamos todos por esa misión de hacer real cada sueño. Y no sé cuánto tiempo tenemos, solo sé que viene la etapa de superar al tirano. En tu mano y en mi mano, no. Separemos como serán ellos luz. No más miedo, no más ignorancia, no más arrogancia, humildad, sutileza. Tranquilidad en apreciar la belleza de cómo es que la semilla crece. Hay que dejar que la planta crezca, libre y salvaje. Hay que dejar que la planta crezca y emprenda su viaje. Hay que dejar que la planta crezca, libre y salvaje. Hay que dejar que la planta crezca y emprenda su viaje. Más vivoja como esta teca, teca que las ramas crezcan y se enreden de manera natural y fresca. Deja, deja que la planta crezca, deja que jamás vimos hojas como esta teca. Deja que las ramas crezcan y se enreden de manera natural y fresca. De manera natural y fresca. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. basura con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.